Primero, como Partido Socialista, nosotros valoramos el desarrollo y las funciones que cumplió el exgobernador Salvo. No tenemos aprensiones de ningún tipo respecto a su gestión. Fue un gobernador de terreno, fue un gobernador que trabajaba, ¿no es cierto?, con la gente, y eso nadie lo va a poder negar. Para nosotros ha sido una sorpresa, como lo he dicho públicamente, el que se haya adelantado una decisión que iba a ocurrir en septiembre. El gobierno toma esas decisiones. Esas decisiones lo saben muy bien los parlamentarios que han criticado. No es una decisión que pueda tomar un diputado o un senador o nadie, sino que es una decisión que toma el gobierno de acuerdo a sus criterios. Quiero expresar mi sorpresa, mi molestia por los dichos del diputado Javier Hernández. Son de un cinismo exacerbado, porque estoy seguro que hoy día, cuando haya la ceremonia de la cuenta pública del alcalde Bertín, estoy seguro que los mismos que hoy día han criticado por la prensa la nominación de la gobernadora van a estar dándole besitos y abrazos y deseándole éxito. Eso es de cinismo y de un machismo del diputado Hernández que no tiene nombre. Es un diputado machista que no puede ver, ¿no es cierto?, que una mujer pueda tomar la conducción de una provincia. Eso me parece lamentable y triste por él. No quiero descartar las palabras del alcalde de Osorno, Jaime Bertín, quien señala que le hubiera gustado que sea una osornina. Quiero decirle al alcalde Bertín que María Tavieta Gutiérrez no solamente nació en Osorno, se crió en Osorno, se educó en Osorno en la básica, en la media y posteriormente en la Universidad de los Lagos de Osorno, donde salió como profesional, siendo muy joven y de un hogar bastante humilde. Y ha sido un excelente profesional donde ha cumplido funciones en el gobierno, tanto con Ricardo Lagos como con Michelle Bachelet. Primera cosa. Lo segundo, yo quiero decirle al diputado Ojeda que las decisiones las toma la Presidenta de la República. Y entonces el diputado Ojeda, debo decirle, la Presidenta de la República permite que haya maquinaciones. ¿Eso es lo que está diciendo? Si dice eso, es muy grave. Lo preocupante es que los que aparecen hoy día criticando dentro de la nueva mayoría, tanto el diputado como el alcalde, son personas que cuando han habido cambios dentro de su propio gobierno, de nuestro propio gobierno, que afectan a su propio partido, uno sale respaldando y avalando los cambios y no cuestionándolos. La lealtad con un gobierno es eso. Estas declaraciones de los tres autoridades de un machismo tremendo. Pareciera que les molestara que una profesional joven, que se educó con mucho esfuerzo, que incluso trabajó en la feria de Rahue, no pudiese llegar a ser una autoridad. Eso debería enorgullecernos a todos. Incluso a nosotros como Partido Socialista estamos muy orgullosos de que eso sea así.